Radio Brique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy jueves 11 de julio. El secretario provincial del Partido Popular y portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, Antonio Saldaña, ha mantenido una reunión con el Partido Popular de Ubrique, encabezado por su presidente local, Manuel Toro, para analizar los retos y necesidades que tiene esta localidad en relación con el gobierno provincial. Saldaña ha puesto en relieve el importante peso que tiene la localidad de Ubrique dentro de la comarca de la Sierra, tanto desde el punto de vista de la industria de la piel como desde el de su proyección turística, por lo que defiende que debe tener una reivindicación especial dentro de la Diputación Provincial que se ha comprometido a trasladar desde el grupo de diputados del Partido Popular. El portavoz popular ha señalado como uno de los asuntos prioritarios para plantear ante el Gobierno Provincial el referente a la unión de las carreteras K8004 de la Albuera y K8005 de los Hurones, ambas de titularidad de la red de carreteras provincial y a las que les queda un tramo para poder conectarse entre sí. El Partido Popular defiende los beneficios de unir estas dos vías, con lo que se permitiría mejorar la accesibilidad y conexiones del municipio, dando servicio al campamento juvenil Cerro Mulera, a la vez que favorecerían el desarrollo turístico de Ubrique, dada la proximidad al pantano de los Hurones, y recuerda que en su día ya hubo un proyecto turístico y medioambiental en torno al campamento. Pues hemos estado reunidos con los compañeros del Partido Popular de Ubrique, analizando sus necesidades, sus retos, y evidentemente viendo qué necesitan para trasladar a la Diputación Provincial de Cádiz. Ellos nos han planteado algo que llevan mucho tiempo reivindicando, y es el arreglo, o más bien la unión, de dos carreteras que sorprendentemente tienen hasta nombres distintos, la CA8104 y la CA8105, a la que les queda un tramo para poder conectarse y dar servicio precisamente a un campamento juvenil gestionado por la Junta de Andalucía. Creemos que es importante que de una vez por todas la carretera de los Hurones que se conecte. Es importante que esta carretera pueda dar servicio precisamente a este campamento juvenil, y es necesario desde el punto de vista del desarrollo turístico de una localidad serrana tan importante como es Ubrique y a la que hay que prestarle una atención especial dentro de lo que es la institución provincial. Por eso, estas reivindicaciones las vamos a llevar a la Diputación Provincial con el fin de que nuestros compañeros pues puedan seguir luchando por las necesidades de Ubrique. En la jornada de hoy jueves, en Radio Ubrique hemos profundizado en las delegaciones que durante esta legislatura son competencia de Remedios Trujillo Rodríguez. Dependientes del área de Política Social y Educación, Remedios Trujillo es concejala del Mayor y de la Escuela de Música. En este sentido ha explicado que su objetivo en relación a la delegación del Mayor es continuar dinamizando el tiempo de ocio de nuestros mayores con iniciativas como el taller Caras Creativas o la adjudicación de 55 plazas para la residencia de tiempo libre de Marbella. Yo con el mayor me identifico muchísimo, no sé por qué siempre estoy rodeada de personas mayores. Es cierto, conecto mucho con las personas mayores, y ya te digo, en ese aspecto a mí me llena, yo con ella conecto muy bien, conecto con las personas mayores. Uh-huh. De hecho, hombre, yo tengo a mi madre que tiene 83 años, entonces de ahí también una le tira un poquito de las personas mayores. Yo también quiero agradecer a todos los mayores de nuestra localidad que han tenido una implicación y una colaboración en todas las campañas que se han hecho, que hemos compartido en común. Y quiero decir una cosa, que son muy solidarios, que ellos están ahí en la sombrita, que no se ven, pero son muy solidarios. Que esa faceta la he conocido cuando he estado hablando con ellos. Uh-huh. y me han dejado, la verdad, sorprendida. Uh-huh. Quiero decir que, por ejemplo, las actividades que vamos a realizar van a ser las mismas que se han estado, que hemos tenido hasta la presente, porque sí han tenido buena aceptación por parte de los usuarios, como el tema de pintura, la obra de teatro, también la gimnasia de mayores de 65 años que se va a implantar, como se suele hacer, en el pabellón y en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Y seguir las actividades, claro, que cuando ya vaya poniéndome un poco más al día y queremos dar un poquito de cambio también para que ellos también tengan otras actividades diferentes, no sea siempre lo mismo, darle también otro toquecito. Quiero recargar un taller que se ha hecho, que es muy bonito, que se llama Canas Creativas, que hemos creado, se ha realizado con nuestros mayores de la localidad, tanto el hogar, bueno, el hogar, el centro de mayores, pero claro, cordialmente es conocido como el hogar, y por la Asociación de Mayores Vecinales de Ubrique. Ha sido subvencionado en su totalidad por la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, y quiero decir que somos pioneros en la provincia de Cádiz y en este proyecto, y el resultado, que lo vaya a comprobar en breve, pues ha sido una gran obra de arte, que ya que representa un artículo de piel de como el identificativo de nuestro pueblo, que es un bolso de grandes dimensiones. Decir que todavía el grupo de gobierno estamos buscando una ubicación que sea bonita y que llame la atención, porque es merecedora de ellos, del trabajo que han realizado durante el mes de mayo, por cierto, que se me olvidaba que la han realizado durante el mes de mayo de este año. Y también quería, y algo de buen interés, creo que la adjudicación de 55 plazas que han sido concedidas en la residencia de tiempo libre de la residencia de Marbella, que es para... Será entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, aunque cuando salgan será el día 4. Esta es consta de la estancia y, bueno, una media pensión, como decir. Lo que pasa que todavía no te puedo decir cómo se va a hacer el reparto, cómo se dice en ese aspecto, no. Pero sí que es verdad que nos han adjudicado 55 plazas para nuestros mayores de nuestra localidad. Me queda mucho camino todavía por recorrer, porque es mucha información en poco tiempo y todo requiere, valga la redundancia, su tiempo. Sí. En un día no se puede hacer todo, ni una semana ni dos. Me estoy nutriendo, me estoy poniendo al día y paso a paso, porque todo no se puede hacer deprisa y a lo loco. Remedios Trujillo además es responsable de la Delegación de Comercio. En esta materia es su intención mantener las campañas anuales de promoción del comercio local y potenciar la colaboración con la Asociación de Comerciantes. Aquí todo el comercio no es... toda la parte de comercio no es marroquinería, con la cual me siento súper identificada, que te voy a decir yo si soy marroquinera. Pero claro, es que comercio equivale a todo. Sí. Panadería, ferretería, zapatería, todo lo que es, claro que es una parte de ella, y el beneficio de, en este caso, nos beneficiamos los ubriqueños, que es de la tienda de piel, es verdad, porque va más dirigida hacia el turismo, hacia las personas que vienen de fuera. Por eso, como tú has dicho, la colaboración que vamos a tener con la Concejalía de Turismo, de consumo, y además también con cultura, porque es que va todo relacionado. No solamente yo soy llevo consumo mayores o lechos, no. Todos vamos vinculados uno por una cosa, otro por otra causa, pero siempre llevamos a alguien por alguna campaña o por alguna actividad que tú quieras hacer. Siempre hay alguien de otra delegación que está contigo. Pero es verdad que creo que necesitamos mutuamente el uno del otro, porque, hombre, una conexión, y es muy importante para la localidad. Es verdad que no ha estado en buena... Había diferencia o había... que no había una fluidez, pero queremos ponernos al tanto y por ambas partes, porque es necesario. Es necesario porque estamos vinculados los dos. Es que el bien es del pueblo, de ellos y el nuestro también, porque es beneficio para todo el conjunto, la verdad. Entonces, yo quiero y creo que vamos a llegar a un entendimiento bueno, porque... Hombre, hablando y lo que sea, se entiende a las personas, no se suele decir así, pues yo creo que tenemos que ponernos las pilas por ambas partes y acordar y llegar al entendimiento, que es lo más importante. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha programado dos conciertos para las noches de verano de los viernes. La primera cita llega mañana, 12 de julio, con el concierto de Jero Lobo, tributo a Silvio y Manuel Pérez, Covers All Star, acompañados por la gran banda. Dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín. Y el próximo viernes, en el mismo escenario, Cultura ha programado el concierto puro acústico a cargo del grupo Random Thinking. Que para el próximo fin de semana, también hay en el jardín, tendremos un conciertito de Jero y de Manuel Orsilla, en este caso pues con sus versiones, como viene siendo habitual, todos los años en el jardín pues nos deleitan unas buenas noches de viernes musical, y los tendremos también el día 12, lo tendremos en este caso en el jardín. Después también en el jardín, el día 19 de julio, tendremos un puro acústico de Random Thinking, en este caso pues también música que para deleitarnos, en este caso pues los viernes de verano. Y en el plano deportivo, el Ubrique Unión Deportiva mantiene abierto hasta el 31 de julio el periodo de inscripción. En la próxima temporada es intención del club recuperar el equipo femenino. Permanecería abierto desde que terminó la liga prácticamente hasta el 31 de julio. Pero después el niño que no se haya inscrito puede seguir inscribiéndose hasta que estén los cupos de los equipos cubiertos. Uh-huh. Y ahora mismo la inscripción va en buen camino. Bueno, ahora mismo en principio tenemos un equipo por cada categoría. Uh-huh. Como hasta que no cerremos el tema de inscripciones no podremos saber si tendremos uno o dos. El año pasado, por ejemplo, teníamos 10 equipos. Dos de cadetes, dos de alevines, pero claro, eso no lo podemos saber exactamente ahora mismo, no, porque ahora mismo están empezando a llegar las inscripciones, como quien dice. Uh-huh. Tendremos que esperar un poquito más, siquiera hasta septiembre, para ver si septiembre o cuando empiece la pretemporada, más o menos ya sabremos si tendremos dos equipos, los equipos que salgan por cada categoría. No, hasta ahí no, porque es que ahora mismo están empezando los niños a inscribirse. El año pasado sobre 170 niños. Desde aquí hago el llamamiento para que las niñas que quieran inscribirse en el Ubrique Unión Deportiva para formar un equipo femenino lo puedan hacer. No, si quieren no pagan los 62 euros de inscripción por si no sale el equipo, pero si hacen la inscripción pues podemos ver si sale el equipo o no sale el equipo, pero estamos abiertos a que salga el equipo femenino. Bueno, la inscripción sería que se pueden recoger en varios sitios, en Los Antojos, en Frutería Margari, se pueden correr las inscripciones, rellenarlas, entregarlas, y ya en función de si sale el equipo o no sale el equipo, pues ya se abonarían los 62 euros. Nosotros hemos tenido, bueno, en el equipo infantil una niña, hace dos años en el equipo de infantil, bueno, hace dos años, cuatro años equipo infantil, y cadete también, bueno, el cadete, no sé si el primer año estuvo Ana todavía, y al principio de temporada lo dejó, pero vaya, que hemos tenido algunas niñas en mixto. Lo que pasa es que este año, claro, nos hemos planteado de si podía salir un equipo femenino, nos lo planteamos en la anterior junta directiva, y optamos a darle una mayor difusión para que las niñas empiecen a inscribirse. Y si conseguimos sacar un equipo para adelante, pues muy bien, por las niñas, por el equipo y por todo. Y ya muchísimos años hubo un equipo femenino en el Ubrique Unión Deportiva, que no es nuevo para el Ubrique Unión Deportiva, lo que quiero decir. Mm. Lo que pasa es que después no han ido y ahora parece que el auge del fútbol femenino, y me parece perfecto, está empezando a destacar. Y por eso en la anterior junta directiva nos planteamos de que si salía, pues muy bien, por las niñas y porque tenían un equipo donde poder disputar los claro. partidos y entrar en competición, y una competición a nivel ya de provincia. Y pues bueno, si sale, pues yo desde aquí vuelvo a repetir que hago el llamamiento para que las niñas que quieran puedan recoger las inscripciones en Frutería Margari, en Los Antojos, para a que hagan la inscripción, y si sale el equipo, pues ya empezaremos con la prescripción, como quien dice. Y para finalizar, el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, informa que el próximo 19 de julio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, primer semestre del ejercicio 2019. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos en la aplicación de la Diputación Dipupay o a través de la sede electrónica. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o los hayan extraviado los pueden reclamar en la oficina de Ubrique en la calle Juzgado número 3, edificio del mercado, en su planta baja y en horario de 9 a 1, o bien descargarlo en dicha sede mediante firma electrónica. Se informa que una vez concluido el plazo de periodo voluntario de pago, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Con el objetivo de evitar recargos innecesarios, se recuerda que el periodo voluntario de pago finaliza el viernes 19 de julio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.